acompañan sin decir nada ni una palabra. Dolores y las tristezas, reciclo lo negativo en una botella. Encapsulo la idiotez, esquivo las envidias, congelo las heridas. Castigo la injusticia con severidad. Soy aprendiz del humano, implacable ciudadano. Que no falla. corriendo.